podría ser peor. Vamos a invitar, mirá todos los piratas acá, ¿eh? Está lleno de piratas, parece el paso. Levanten la mano los piratas ahí. Acá, no, Ángel, no. Acá seguimos desde Paso de la Patria con la invitada especial Eugenia Lemos, participante de Bailando por un Sueño, está con Tinelli. La trajimos aquí a Corrientes, viva hasta el Paso de la Patria, y está con nosotros en el lanzamiento oficial de la radio. Yo quisiera saber a quién, en un rato, ¿no? Sí. ¿A quién le gustaría alguna foto? Para sacarse alguna. Bien, ¿hay alguna mano que se levantan? En un ratito seguimos, ¿le parece? Sí, ahora en un ratito seguimos. Antes vamos a invitar a los chicos de uno de los programas que sale aquí en la radio. Sí. Eugenia, te cuento a vos. Uno de los programas que sale aquí en la radio podría ser peor. Se llama el programa. Vamos a invitar a los conductores que andan por ahí. ¿Dónde están los conductores chicos del programa? Podría ser peor. Por favor. Víctor, por favor. Y Juanma, ¿dónde están Víctor y Juanma? Podría ser peor. ¿Qué está haciendo? ¿Está de sonidista? ¿Qué está haciendo? Podría ser peor, está de operador ahora. Podría ser peor, ¿eh? Son gauchitos los chicos, ¿viste? Te hacen de todo. Ahí vienen los chicos. El correntino es así, el correntino es gauchito. Uno de los programas de CNQ Radio podría ser peor. Víctor y Juanma. Vamos a conversar con ellos también. Tener que ser valiente para poner un nombre de eso en la radio. Podría ser peor, la verdad. Ellos son realistas, pase, son realistas. Pase, pase. Acá estamos, Juanma y Víctor. ¿Cómo están los muchachos? ¿Por qué no sé venir cuando pusimos este tema? Es así. Me dijeron que tiene que charlar todo. Puede ser para... No deje de comer, puede dejar de comer, la gente quiere comer. Queremos que agarre una bandeja y empiece a servir a la gente que está acá. Qué buen servicio, qué buen servicio que tenemos, ¿eh? Hay para comer, puede, para tomar. Para pasarla ver, bien desde el paso. Fuerte el aplauso. Ángel Rodríguez va a convidar a todos ahí, Santitos. A vos no te haces eso en tu casa, ¿no? Eso no hace en tu casa, nunca. Es de cortito, ¿no? Bueno, los chicos de Podría Ser Peor, programa que sale a la radio, cuéntenos un poquito, cuéntenle a la gente, están de lunes a viernes, qué día están, qué horario. Es una jornada que dura un par de horas. Eso. ¿Están qué días? Lunes a viernes. De lunes a viernes. De 1 a 3 de la tarde. De 1 a 3 de la tarde están ahí en la 87.9. Odio que me filme esa chica, me está filmando toda la tarde. Estuvo. Ah, mirá. Y eso va para CNQ, corre. Eso va a salir en la tele, va a salir en todos lados. Ajá, ahora secuestramos todo. Y hoy te tocó poner música también. Sí, estoy tratando de que no me roben las cosas, entonces me quedo ahí. Está bien. ¿Hace cuánto tiempo que ya están en la radio? Vamos a ver un poquito. ¿Cuánto tiempo estamos en radio? Sí. 15 acá, años. En CNQ, en CNQ. ¿Y desde que arrancó? Desde que arrancó 3 meses. ¿El programa tiene cuánto? ¿4 años? ¿3 años? Cuatro años el programa, podría ser peor. Y hace 3 meses que están en CNQ. Bien, y ahora... Puedes repartir champán, ¿eh? O sea, los Haroldos, la mejor onda, Ángel. Bueno, no, 3 meses de programa, somos 4 personas. Carla, Nahuel, vos, yo y Guille, que es el operador estrella de la radio. Guille es el pulpo de la radio, el que maneja todo. Bueno, atención, aquí estamos, desde Paso de la Patria, con toda la gente que trabaja. No toda, falta mucha gente, ¿eh? Falta muchos. ¿Trabajar? ¿Qué palabra fea? Trabaja en radio, se trabaja. Nunca nadie trabajó en radio, no conozco una persona que haya laburado en radio. Me dice, ¿vos de qué laburás? No, yo no laburo, yo soy periodista. Hace radio. Claro, así es. Comparte de todo el equipo que la trabaja. La política y la radio es lo mismo. No, no existe, no trabaja nadie. ¿Vos conocés a alguno? Es verdad, ¿qué opinás vos, Eugenia? Estás nerviosa de este bueno. Es un buen curro, ¿viste? Este tipo de laburo te está muy bien. Supuestamente ahora estamos trabajando, pero la estamos pasando muy, pero muy bien, ¿o no? ¿Vos trabajás? Estamos de fiesta, ¿no? ¿Vos trabajás? Yo vivimos de fiesta. Pará, la pregunta es, ¿vos trabajás? Y a veces siento que trabajo porque cuando suena el despertador a la mañana, ahí sí digo que tenemos, trabajo. Pero nosotros queremos. Muy bien. Nosotros, te juro, con Juanma tenemos. ¿Cuántos videos en HD? De ella en la isla. Realmente fue interesante. En HD lo tenemos a todos. Tienen videos tuyos de cuando estaba en la isla. Ella estaba en la isla en. Paso de la Patria no es lo mismo, por ejemplo, tenerla acá. ¿Cómo, hacer ¿cómo? Como un reality acá adentro ahora. Y estamos, viste que la vida se volvió medio un reality. Todo, viste, cualquier cosa que haces, ahora con el celular te escrachan enseguida, es peligroso, te digo. Preguntale a Silvina Luna, si no. ¿Viste? La vida se volvió. Ahora con los celulares, yo te juro, tengo miedo ya de salir a la calle. No hay videos. No hay videos de Eugenia, ¿no? No, por favor. O sea que sí hay videos de Eugenia. Toda la locura quedó en la isla. Cuando salí volví a ser una lady y una reina como siempre. Yo creo que no hay video. Yo no tendría miedo si no hubiera videos míos. Pará que me pongo la gorra. Conseguimos un Google ya. Ahora, acá. Vamos a buscar, a ver, no creo que haya. Yo busqué y no encontré nada, así que... Por las dudas, ¿viste? Ah, por supuesto. Por las dudas siempre hay que buscar. A ver qué onda. Lo están googleando, Dios mío. ¿Qué puede pasar ahí, Dios mío? No, googleame otro día. No me vas a quemar ahora al aire. No hace falta. No encontré nada. Ya le digo que no encontré nada. Vamos a contarle a la gente, Eugenia. Enseguida vas a subir al escenario. No, lo teníamos en el teléfono nuestro. Hoy en la tarde. Enseguida Eugenia va a subir al escenario. Me acabo de acordar una cosa. Hay unas fotos con unas tiritas de cinta negra que vi por ahí. Sí, hay unas fotos que hice para Revista H. Pero justamente, como soy una lady, me puse unas cintitas negras para no mostrar más de lo que se debe. Porque viste que ahora vos vas a hacer las fotos, ¿no? Entonces dice, bueno, vos pelá, que después nosotros te cuidamos. Se aprovechan. No, señor, yo me cuido sola, me recorté las tiritas negras y me las pegué. Así que ahí salieron, en Revista Hombres, con las tiritas pegadas, porque si no me escrachaban, imagínate. Yo te digo una cosa, te van a respetar igual, así que poné vos los puntos sobre la 10 porque te van a respetar igual. Olvídate, ¿a vos te parece que yo no soy una mujer que pone los puntos? Tenés carácter, así que... No hay necesidad porque lo pone sola, ¿eh? Lo pone sola, puta. No, digo con respecto al trabajo, mirá, no hay trabajo más agotador aquel que tiene una alta exposición pública. ¿Dónde tenés que cuidar? Primero tu cuerpo. Tenés que cuidar tu físico. Tenés que cuidar... La voz. Vení, no te vayas que te voy a decir. Tenés que cuidar todo lo que los otros ven. Porque ahí viene tu trabajo. Y eso te produce y te acarrea una serie de estrés y de nervios que tenés que saber superarlo. Y tenés que saber hablar. Y tenés que saber mostrar también. Así como ella está mostrando... No. Después en el verano, en una isla, podemos hacerlo venir y hacer una cosa de esa. ¿Eh? Está correcto. Muy bien, es verdad. Es verdad. Sabes que te conoce la chica. Sabes que te conoce. La capera de la CNQ también, ¿no? No es broma eso. A ver, date vuelta, Ángel, mostrá vos. ¿Querés que muestre yo? No, que puedo mostrar. No sé, animate. Que muestre Jesse. No. Vos sos el hombre. Vamos los dos, entonces. No, vamos los dos. ¿Qué prefieren, la espalda de él? ¡Viva Perón, carajo! ¡Hola, camperita de CNQ! Acabamos. No, bueno. Y nos podíamos ir al pasto y nos fuimos. ¿Cómo lo vieron? ¿Bien? ¿Bien? ¿Cómo viene Eugenia? ¿Viene bien? ¿Sí? ¿A quién votaría para que se quede en el bailando? Del 1 al 10. Está pidiendo... ¡Vamos a hacer un trato! Yo les vuelvo a mostrar la camperita de CNQ para pasar a la radio. No, cuando hiciste el gesto ese no estábamos por tirar. El lunes que viene, si llego al duelo, me mandan un mensaje de texto al Bala Eugenia al 13013. ¿Hacemos trato? Dale. Pará. Ella tiene posibilidades de ir al duelo. ¿Al duelo vas? Y estoy jodida. Tengo 24 puntos. Tiene posibilidades de ir. En caso de que vaya y en caso de que quede... ¿cómo se dice? En caso de que quede sentenciada... Hay que mandar mensajitos a Baila Eugenia al 13013. Pero los chicos me tienen fe. No va a quedar. Si llega a quedar, ¿la van a votar? ¿Van a mandar mensajes? Si van a mandar mensajes, ella muestra la campera nuevamente. A ver, ¿van a mandar mensajitos? Pará, ¿se ve desde ahí o no? ¿Los de atrás ven algo? Agáchense todos, a ver. Esto es vení, Eugenia acá arriba, haciendo campaña. No te me caigas. Ahí la ven un poquito más allá. ¿Sí? ¿Y vos qué haces ahí? Para arriba, sostener la mano. Pará. ¿Vos qué haces arriba? Ahí, mira, yo le sostengo. Pasa que hay que hacer equilibrio acá arriba. Pará. ¿Estamos para la vuelta? ¿Lo desnudamos este? ¿Están para la vuelta? Para ver la campera, chicos, ¿eh? Miren qué linda la campera de CNQ. Que nadie grite ninguna cosa desubicada. Eugenia Lemos muestra la camperita de CNQ Radio. Mirá lo que es. No. Fuerte no. El aplauso, vamos, fuerte el aplauso. Espectacular, ¿eh? Arriba corriente, qué grande. Increíble. ¿De dónde sos? ¿De qué parte de Buenos Aires sos, Eugenia? Yo soy de Padua, del conurbano. Pero bueno, ahora vivo cerquita de Ideas, en Palermo. Porque, chicos, me quedan 2 horas de viaje de Padua. Así que imagínate. ¿Vos de dónde sos? Yo soy de Curuzú-Cuatiá y ahora estoy viviendo acá, en una carpa, acá cerca. ¿Estás bailando por algo? No, no. ¿Tienes algún sueño? Los sueños se cumplen, dijo Camau, yo no le creí nunca. El sueño que tiene, ¿eh? ¿Y de Camau? ¿De Camau? Camau dijo, los sueños se cumplen. Ah, sí, es verdad. Los de él se cumplieron. Es verdad, es verdad. Y bueno, hay gente que dijo crecer, por ejemplo, y vos, yo no hemos visto. Mirá cómo quedó. Que van a crecer, que van el eslogan. Yo creo que vamos a crecer, ¿eh? Vamos a crecer. Juntos podemos más. Eso lo dice el señor Ángel Rodríguez. Juntos podemos más. ¿Alguien lo vio a Arturo? Arturo. Al único que había, al único. ¿No? No está. Bueno, ¿qué te parece, Uge, si seguimos disfrutando de música? Enseguida os subís al escenario. Por supuesto, chicos, me encantó la banda acá. Estuvimos bailoteando acá entre foto y foto, cantando con los chicos, así que escuchamos una más. Vamos con el pórtico, música en vivo desde CNQ Radio, Paso de la Patria. Invitada del día. Con sus finas piernas, esa me hace pensar. Debo destruir la mierda de mi gran ciudad. Me gusta ese taco que ayer conocí. Esa me calienta, la quiero invitar a dormir. Escuchaste antes en CNQ Radio.